que si te cogen vas listo. Más vale ser fugitivo que sicario del poder. Anda, no caigas en esa trampa. La miel es dulce y embriaga, pero no quita la sed. No dejes que otros decidan tu futuro. Dale duro a los zapatos y a correr. Corre, corre, que no hay distancia infinita. Corre, que el oro se hace ceniza. Corre, que no te apaguen la luz. Corre, corre, que vienen pisando fuerte. Corre, que no te compren la suerte. Corre, que quien decide eres tú. Que si te cogen vas listo. Más vale ser fugitivo que sicario del poder. Deja que el viento guíe tus pasos. Y si fracasas, el caso es que sea tuya la elección. No dejes que otros te dibujen el rumbo. Más vale ser vagabundo que furriel. Corre, corre, que no hay distancia infinita. Corre, que el oro se hace ceniza. Corre, que no te apaguen la luz. Corre, que vienen pisando fuerte. Corre, que no te compren la suerte. Corre, que quien decide eres tú. Corre, corre, que no hay distancia infinita. Corre, que el oro se hace ceniza. Corre, que no te apaguen la luz. Vienen pisando fuerte, corre, que no te compren la suerte.